Amapola Naranjo. Iván Chávez y su guitarra. Patricio Olaya. Andy Romero. Doménica Paguay. Y el coro y danza La Edad de Oro de la Casa de la Cultura. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes 11 de julio. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. El portón de la cultura se abre para recibir a usted y a su familia. Y juntos rendir homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura. Participa la rondalla de abogados de Quito dirigida por el maestro Vinicio Estrada. Hacedanza, Asociación Ecuatoriana de Hacedores de Danza, quienes nos trasladan por el mágico mundo de las regiones del Ecuador a través de la música y danza. Entrada a la casona de la Casa de la Cultura. Viernes, 18 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3 de la tarde y 30 minutos. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Si nadie nos separa, nadie nos para. Traigan su grito, que somos pobres, vamos con fuerza. Bueno, esa es una frase de justo la canción de Conspiración que estábamos oyendo, que nos pareció bastante fuerte, en el sentido de que nos invita a seguir luchando y que nadie nos va a parar. Y eso es un poco lo que ha hecho el movimiento indígena, ¿no? Mantener su lucha por más de 500 años. Y como estábamos leyendo y como les comentábamos dentro de la historia, ¿no? Nos habíamos quedado en el gobierno de Lucio Gutiérrez, donde hubo como esta traición de parte de este gobierno. Pero luego ya, a pesar de eso, el movimiento sigue fortaleciéndose, no se queda como quieto. Y en el 2007, la FENOCIN viene trabajando ya con las bases, genera un manifiesto con propuestas, exige que se reconozca como ciudadanos y productores de alimentos, y eso es lo que va generando el movimiento, una agenda grande que a la final esta misma fue la que se presentó para la Constitución. Sí, claro, en el proceso de construir un poder soberano y popular, y claro, eso fue lo que demandaron justamente en 2008 en la Constituyente. Bueno, en el 2008, bueno, la historia cambia un poco en nuestro país, también para las organizaciones, y posteriormente de la ilusión, digamos, o el sueño que muchos movimientos plasmaron dentro de la Constitución, ser de todas sus falencias. Bueno, ahora estamos viviendo un momento muy conflictivo, un momento en donde la arremetida contra el movimiento indígena ha sido grande y ha sido grave, y no solamente contra el movimiento indígena, ¿no?, pero entre varios. Y bueno, ya hemos escuchado al presidente pronunciarse varias veces respecto de la ley de aguas y sacando una serie de propagandas todo el tiempo, y cadenas sobre la supuesta falsedad y o embaucamiento de los dirigentes y las dirigentas, sobre que no se hizo, digamos, consulta prelegislativa, o sobre que la consulta fue muy lamentable, y sobre, exactamente sobre el tema de privatización del agua, que es lo que contempla la ley, ¿no? Entonces, bueno, hemos escuchado varias cosas de la sabatina, pero también hemos intentado como recoger cuáles han sido los análisis en torno a la ley. Sí, o sea, y es importante como recalcar que en este momento actual que está viviendo el movimiento indígena, que como decíamos anteriormente, en la Constitución se plasmó como varias cosas, se plasmó un montón de propuestas, se plasmó como esos sueños de este nuevo país, ¿no? Que eso fue lo que se apostó, ¿no? Con la Constitución, y que al final vemos como ahora no se están garantizando esos derechos, ¿no? Y actualmente la lucha por el movimiento indígena viene por el tema del agua, que es algo que se está discutiendo, pero también hay algunos principios que el movimiento ha mantenido y que los ha fortalecido y que queremos compartir con ustedes, que son por ejemplo el tema del humanismo integral, comunitario, la democracia plurinacional comunitaria, el plurinacionalismo, la unidad en la diversidad, el tema de autodeterminación, el tema de la soberanía, independencia y solidaridad internacional. Son como algunos de sus principios. Y también dentro de todo este fortalecimiento que les habíamos comentado que tiene actualmente el movimiento, también plantean un plan de acción, ¿no? Donde se plantean reformar totalmente como la constitución del estado actual. También la reforma de la administración pública, la aplicación y consolidación de la autonomía y el derecho indígena, el reordenamiento de los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, la consolidación de los pueblos y nacionalidades indígenas y de la sociedad, la reestructuración de la fuerza pública y su nuevo papel, la alianza y unidad de los diferentes sectores sociales y organizaciones representativas, basada en el respeto mutuo, en la coincidencia y en la convergencia de objetos nacionales, y el establecimiento de un nuevo modelo económico plurinacional y la economía comunitaria ecológica. Sí, asimismo, actualmente el movimiento indígena se ha pronunciado respecto de la aprobación de la ley de aguas, que pasó el 24 de junio, en donde la misma deja a discreción del Estado o de la Autoridad Única del Agua la privatización o concesión de las fuentes y del uso del agua en actividades mineras e hidrocarburíficas. Este 1 de julio, el 1 de julio que pasó, se dio la segunda marcha indígena y de los movimientos sociales, que duró 8 días y que llegó hasta la entrada del sur de Quito, cuando las fuerzas policiales impidieron el acceso a la ciudad. Unas 200 personas fueron coartadas de su derecho a la circulación, no las dejaron pasar, no querían que se pronuncien exactamente en Guamaní, y para iniciar, y eso también generó, digamos, una movilización y una respuesta de la gente de Quito, del sur de Quito. Bueno, luego los manifestantes pudieron ingresar ya a la capital, a instalarse en el Arbolito y alrededor de la Casa de la Cultura, donde luego se desarrollaron mesas de trabajo. Entonces, desde el 1 de julio, los movimientos sociales e indígenas instalaron en sus salones el debate sobre lo que llaman ellos el nuevo Parlamento de los Pueblos, que es una reedición de la coalición popular que se dio en la década de los 90 y que enfrentó a gobiernos liberales y que ahora viene con mucha más fuerza. Pero bueno, antes de continuar, nos vamos con una canción de un artista ecuatoriano, de Cotacachi, Don Nadie, y vamos Como Si Somos Americanos. Planeta, tierra, obrero, de canciones y revoluciones siguen sonando, los gritos en los socavones, los jóvenes enardecidos hacen interpretaciones con sus guitarras, recuerdan viejas emociones con la voz de Víctor Jara y la América soñada, Ucamauque, como el remiso de Guevara y la nostalgia de este fin de siglo, que la siento como un padre, aunque solo soy un hijo, sin rumbo fijo, anarquiste muy prolijo, aún recuerdo lo que el padre Ernesto dijo, frente a sus verdugos sin mirar nunca al piso. Relájate, que vas a matar a un hombre y era uno como cualquiera que dio su vida sin importarle lo que sucediera. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Kukunimi, yachakunimi, marcha tukuyakuna puyapi aparinchi, shukunakaya patapas lang, ni matanashinan, ni chefilla takiran, yo, haitaka ayukunakaya papika, makana kushpanipi, ni matanatari, ni kaipika, unashpa, kimirimuya, yo, kaimashabuya, nachurikungi, kepimikanchi, tukuya, la historia ya pasó el camino, está bastones divinos. Somos seres humanos, conductores de destinos, que le ponen su huella al mundo para poder ser, reconocerse, los unos a los otros someterse. Hablamos de la realidad, del cambio social, de que la propiedad privada no da más. Cayó la máscara de la democracia, cayó la máscara de los partidos de vanguardia. Reivindicamos la historia abierta, donde se combate con las armas y con las letras, donde la masa también piensa. No es la gran ciencia, donde el sabio a saber comienza. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Antes de hermano a la mente, que es lo que te viene. No te hablo de lo místico, no hablo del ADN. Pasamos del mismo problema, vivimos del mismo disgusto. Resistimos como debe ser ante el primer mundo. Coge tu instrumento, camina en el pavimento, revolucionando con tu canto hasta el último aliento. Las palabras claro que se las lleva el viento, porque el viento es el que ayuda a que se esparza por el firmamento. Historias que esperan ser escuchadas por la gente que se siente con ella identificadas. Sin darnos cuenta, eso es lo que nos une, lo que hace reaccionar ante este mundo que nos consume. Si somos americanos, seremos una sola canción, con el puño lo alto al ritmo de un solo corazón. Por más que nos tapen los ojos, nada se nos escapa al decirse americanos. ¿De qué diablo se trata? Americanos somos todos de este lado, no solamente los que se pusieron en la cima de un mapa. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Si somos americanos, vamos a levantarnos, vamos a unificarnos. Americanos. Chay manda que haya punche. Y bueno, estamos de regreso. Oíamos la canción Si Somos Americanos de Don Nadie de Cotacachi, una canción súper chévere. Y bueno, retomando el tema, queríamos como compartir a toda la gente que nos escucha algunas cosas que se discutieron en este espacio que les decíamos del Parlamento de los Pueblos, que se discutió aquí en Quito. Algunos puntos, porque lo que ellos estaban discutiendo en sí eran algunos artículos de esta nueva ley de aguas, que lo que se plantea es que no ha sido como consensuada en ciertos cosas, que no ha sido consultada, que no se ha tomado en cuenta como a las organizaciones más grandes del movimiento indígena para crear esta nueva ley de agua. Claro que la marcha también abarcó varios otros puntos, ¿no? Como el tema de educación, el tema de salud, el tema de criminalización, ¿no? Pero un poco vamos ahora a centrarnos en cuál ha sido, ¿no?, la reflexión en torno a la ley de aguas. Sí, en el artículo 3 lo que plantea es la prohibición de privatización. Ahí plantea que el agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial con gobierno, entidad multilateral o empresa extranjera alguna. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. No se reconoce ninguna forma de apropiación o de posición individual o colectiva sobre el agua, o cualquiera que sea su estado. Dentro de esto, lo que se comenta es que en este artículo no consta o no se reconoce ninguna forma de propiedad o apropiación o mecanismos de delegación, uso o concesión del agua y sus fuentes bajo la figura de mecanismos de servicios ambientales. También, como en consecuencia de este artículo, se da toda esta delegación al sector privado de la gestión del agua o de alguna de las atribuciones asignadas constitucional o legalmente a la autoridad única del agua o de los gobiernos autónomos descentralizados. Claro, al mencionar que, digamos, no especificar que la privatización también tiene que ver con un tema de mecanismos de servicios ambientales, digamos que es una puerta abierta para todo el tema minero, por ejemplo, ¿no? Entonces, sea nacional, que es lo que pasa un poco en INTAG con la NAMI, que igual va a tener una delegación a la minera internacional. Entonces son como, no sé, por así decirlo, como trampitas, ¿no?, de los artículos. Claro, bueno, entonces en torno a este artículo también, bueno, está el literal 1, en donde las reflexiones son que se omiten las atribuciones otorgadas por la concesión de Servicios de Agua Potable de Guayaquil, Interagua, y las atribuciones otorgadas en la Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio del Ambiente, un poco en lo que hablábamos, ¿no? Ninguna de las dos autoridades, única del agua ni del gobierno autónomo descentralizado. En las transitorias no se menciona nada de la ECAPAG y su asimilación a la autoridad única. La única autoridad ambiental es la responsable de valorar y administrar los servicios ambientales, lo que ha generado un problema enorme, ¿no? Sí. También, según la propuesta del Código Ambiental, le corresponde a la autoridad ambiental la valoración de los servicios ambientales y la expedición de los títulos valores de cualquier naturaleza, sean estos certificados, bonos, títulos u otros. La forma de comercialización y los mecanismos para su recaudación o la recaudación en beneficio del Estado. También de los valores que provienen de la prestación de servicios ambientales. Eso es como un poco lo que se plantea y lo que ya estamos hablando, cómo se delega todo esto a la entidad de ambiente, el ministerio, en este caso Ministerio de Ambiente, que sería la que administraría todo. Entonces quedaría como mayoritariamente las decisiones y toda esta forma de organización en el Ministerio de Ambiente, y eso es un poco lo que reclaman también los movimientos indígenas, ¿no? Y los sectores, ¿no? Que no hay como la participación ni se incluyen dentro de las tomas de decisiones y de esta organización y como asignación. Y claro que no es coincidencia además que se ponga el Ministerio del Ambiente como con estas competencias. Pero bueno, otra de los artículos, digamos, que se mencionaban es el artículo 2, en donde menciona la gestión indirecta, delegación o externalización de la prestación de los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua por parte de la iniciativa privada. Entonces, bueno, aquí se omite poner la tercerización en la prestación de los servicios públicos, o sea, como si eso no existiera. Y uno de los mecanismos implementados por el Banco Mundial, por ejemplo, por el Banco Interamericano de Desarrollo para la privatización del agua en el país, fue de la delegación justamente al sector privado de la gestión mediante la concesión y mediante la tercerización por parte de los servicios del agua potable. O sea, habría que preguntarse quiénes hacen todas las gestiones, no solo administrativas, sino técnicas, de las entidades públicas como la empresa pública del agua, por ejemplo. Exactamente. Bueno, y otra de las cosas que se mencionaba también es que cualquier otra forma que imponga un régimen económico basado exclusivamente en la inversión privada lucrativa para la gestión del agua o la prestación de los servicios públicos relacionados, o sea, también se prohíbe. O sea, uno lee y dice, chuta, pero esto está maravillosamente bien, ¿no? Porque prohíbe la privatización del agua, supuestamente sanciona el tema de la inversión privada lucrativa, etcétera. Pero, por ejemplo, que de lo que nos habla el literal 3 que acabamos de mencionar, exclusivamente quiere decir que si es compartida o mixta, se podrá imponer un régimen económico, por ejemplo, nos preguntamos. Esto permite el mantenimiento de un régimen económico que no sea exclusivamente privado, por ejemplo, una empresa mixta. Aquí además se abren las puertas a que Interagua de Guayaquil, Triple Oro de Machala, empresas en San Borondón, Pedro Moncayo, Pichincha y otras puedan convertirse justamente en empresas mixtas. No dice nada acerca de ellas. Sí, bueno, ahorita vámonos con una canción. Vamos con la canción América Latina de Abraham Bojorquez y ya volvemos. Campana de Bolivia marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se cayó en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los pueblos con un régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bye.

a las empresas concesionarias son secretos y no hay plazos, y la ley de aguas no menciona nada en transitorias de los mecanismos de asimilación de estas empresas concesionadas. Sí, bueno, como igual ya tenemos el tiempo cortito, igual, bueno, queremos ir como al tema de qué dice sobre el aprovechamiento del agua en la minería. Por ejemplo, en el artículo 73, que habla justamente de la autorización del aprovechamiento, donde menciona que todo el agua que se utilice en actividades mineras deberá contar previamente con la autorización de su aprovechamiento económico, que otorga la Autoridad Única del Agua, de conformidad con los requisitos y trámites previstos en esta ley. Se otorgan autorizaciones de aprovechamiento económico del agua para actividades mineras de manera prioritaria para aquellos proyectos de interés nacional que se contemplen en el Plan Nacional de Desarrollo. En otros países, antes de aprobar actividades mineras que requieran de estudios de impacto ambiental, los promotores del proyecto minero propuesto tienen que comprobar ante la autoridad respectiva que con otros proyectos mineros ecológicos y geológicamente similares al proyecto minero propuesto, tienen que comprobar que dicha actividad no contaminará el agua con metales pesados u otras sustancias tóxicas para la salud, y que no genera drenaje ácido de mina, por ejemplo, ni durante la operación ni durante los 20 años posteriores del cese de las actividades mineras. O sea, así como un mínimo, ¿no? Pero también hay como full comentarios que nos dicen que ninguna actividad minera se puede hacer de manera, o sea, sin que contamine. Sí, bueno, también comentarles que existen varios artículos. Les invitamos también a que puedan ver como algunas páginas de las organizaciones y movimientos indígenas, como la Ecuarunari, Fenocin, la Conaye. Por ejemplo, en la página del movimiento Vivir Bien de Cotacachi, que es como un nuevo movimiento que se ha pronunciado bastante fuerte también en defensa de sus tierras y que tiene una propuesta más alternativa, una propuesta más horizontal, ¿no? Claro, y que también, o sea, queremos como compartir así como más detalladamente los artículos, que bueno, no nos alcanzó el tiempo, pero la idea es de eso, ver que muchas veces se pone en los medios de comunicación como, el agua, solo les quieren quitar el agua, o solo quieren quitarles como la potestad de que el agua no pase por sus terrenos, cosas de agua, así, ajá, las juntas de agua. Entonces todos los medios se basan en esos, como en esos titulares, ¿no? Pero en realidad dentro de la ley de aguas hay muchos más artículos que implican otras cosas, ¿no? Entonces por eso queríamos como compartir y también invitar a toda la gente que nos escucha que pueda buscar más información, que pueda ver más detalladamente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no solo es una cuestión, como ya les decíamos, como están planteando los medios, sino hay más cosas detrás. Bueno, y nos despedimos ya y le mandamos un saludo a toda la gente que nos ha estado escuchando. Pero bueno, antes de que el Fabi se despida, anunciarles que la última cancioncita que vamos a escuchar es de Actitud María Marta, reggaetón antiimperialista. Sí, ahí nos vamos, un saludo a toda la gente, hasta la próxima semana, chao, chao. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.